nadie me vio llorar. Nadie me vio partir. Llevaba en un viejo bolso fotos y cartas de aquella mi gran ilusión. Balbuceaba en voz baja en aquella estación, pero nadie oía esta triste agonía que me invadió el corazón. Recordando aquella noche, ardías con mi piel rozándote. Te encontrar la respuesta, aquel amor que decías tú sentir por mí. Dejé una tarjeta, pequeños poemas que te regalé a ti.